Emilio, en primer lugar, agradecerte mucho que tomes este tiempo antes de empezar la conferencia para conversar con Radio Pedal y preguntarte, ¿por qué elegiste la fotografía como forma de hacer periodismo? Yo creo, bueno, muy buenas, gracias a vosotros. Aprovecho esta oportunidad y bueno, hablamos un poco de fotografía. Yo en realidad no elegí la fotografía, fue un poco creo que me eligió a mí. O sea, mi hermano empezó antes que yo descubrí un poco eso de su mano y me interesó muchísimo en principio lo que era el revelado de blanco y negro, o sea, el laboratorio. Y luego a raíz de ahí, pues descubrí que había un mundo detrás, que era el tema de la fotografía y que se convertía en una especie de forma de vivir, ¿no? Quizás que iba mucho con mi forma de ser también. Y entonces un poco decidí que, bueno, si conseguía hacer buenas fotos, pues conseguía una excusa perfecta para ir también con mis cámaras y meterme en sitios donde realmente me interesaba por una cuestión de curiosidad, de interés, ¿no? La mayor ventaja de la fotografía es que es un elemento innegable u objetivo a pesar de la subjetividad del fotógrafo y de quien vaya a verla después. Pienso que sí, pienso que hay una fórmula, o sea, se llama lenguaje universal, pero luego cada uno saca su conclusión, ¿no? Yo creo que el objetivo de alguna manera del fotógrafo debe ser invitar a una reflexión. Y la reflexión puede ser una reflexión, pues, de mucha diversidad, pero que en el fondo lo interesante es invitar a esa reflexión. Luego que cada uno saque su conclusión. Lo que sí es el reto del fotógrafo, por lo menos en el fotoperiodismo, consiste en que cada una de las imágenes elegidas, hechas y elegidas por un fotoperiodista, sean imágenes que de alguna manera hayan sido lo más imparciales posibles y que de alguna manera juzguen bien qué es lo que ha pasado, ¿no? Y que de alguna manera esa conclusión del fotógrafo, esa parcialidad o esa decisión tanto política como en cualquier término no aparezca en la fotografía, ¿no? Sino que muestre de una manera imparcial qué es lo que ha sucedido enfrente del fotógrafo. ¿En qué medida la línea editorial del medio para el que se trabaja condiciona el trabajo del fotoperiodista? Pues yo creo desde que el editor elige una foto con una razón política, o sea, el fotógrafo es el fotógrafo, es un mensajero. Y luego el que decide qué mensaje final, si va en primera o va dentro, o va cortada así o va cortada asao, es el editor. Por lo tanto, eso se lo deberíamos de preguntar a lo que es el periódico, el medio. El fotógrafo tiene la misión de entregar un material y luego que el periódico elija qué tipo de mensaje final quiere dar, ¿no? Y hay veces que se culpa al fotógrafo cuando en realidad es la línea editorial del medio el que está marcando un poco la línea de trabajo de ese fotógrafo. Muchísimos conflictos has estado cubriendo. ¿Cómo suele ser el trato con la población civil? ¿Cómo debe ser? ¿A qué te refieres? ¿Cómo suele ser? ¿De qué manera se da? Porque la población civil siempre, de una u otra forma, está implicada como víctima en muchos casos ante estos conflictos, muchos de los que hablábamos. Pero ¿cómo suele ser el trato tuyo como periodista con la población civil, por ejemplo, para fotografiar una catástrofe después de un bombardeo, por ejemplo? Hay una connivencia, yo creo que hay una relación entre lo que ocurre entre un informador o alguien que va de alguna manera a dejar un testimonio y lo que está sucediendo en un lugar, ¿no? De manera que cuando tú llegas a un sitio, hay veces que la gente, no digo que te esté esperando, pero sí de alguna manera quiere enseñarte qué tipo de situación ha ocurrido y qué calamidad ha pasado. Y tú eres ese engranaje para enseñar a la población. Por lo tanto, suele ser un acogimiento, o sea, yo por lo menos he tenido la suerte de ser acogido de manera muy positiva y en muy pocas ocasiones me ha pasado bueno, de decirme no queremos que hagas fotos aquí a esta tragedia, ¿no? Yo creo que un poco de alguna manera también debe haber un código ético que respalde al fotógrafo para hacer cierto tipo de cosas y dejar de hacer otras por la dignidad de la persona a la que fotografías, ¿no?